Radio Ubrique. Deportes. 6 y 16 minutos de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy queremos entrar en el análisis de las actividades deportivas que se desarrollaron durante este último fin de semana, que fueron bastante amplias en número y sobre todo destacando la que tuvo lugar aquí en la Sierra de Cádiz, la 11ª edición de la Titán Sierra de Cádiz, el triatlón más de los más duros del sur de España, y que en el que participaban un total de 135 triatletas, de los que lograban finalizar en tiempo, en el tiempo estimado por la organización, el límite, un total de 93, entre ellos 5 ubriqueños. 3 de ellos entraron en tiempo, 2 finalizaron, pero rebasaron ese límite impuesto por la organización. El mejor de los nuestros, Ángel Pérez Chávez, con 9 horas 22 minutos 49 segundos, seguido de Javier Lamela, 9:32:22, y Jesús Casilla, 10:22:06. Juan Antonio Domínguez Bueno, 10:59, y David Domínguez Bueno, 11:24. Fueron todos los ubriqueños presentes, 5 tan solo, y ya es un número alto en esta edición de la Titán, que congregó a representantes o triatletas de toda la geografía nacional y del extranjero. De hecho, la victoria fue para un malagueño, en este caso, con nombre poco castellano, digamos, pero en malagueño, Dominique Wimmers Gallego, que marcaba un tiempo de 7:27:56, seguido de un triatleta local, arcense, para más señas, Francisco Manuel Ortega Serrano, 7:39:47, y un portugués, David Calderao, con un tiempo de 7:43:49. Sin duda, estos tres fueron los protagonistas de esta 11ª edición, porque fueron los que lucharon por llevarse la 19ª o la 11ª Titán Sierra de Cádiz, aunque el malagueño, ya decimos, ya se quedaba solo en la subida al Puerto de las Palomas y mantenía las distancias en lo que era ya el resto de la prueba, en finalizar ese segmento de bici, los 30 kilómetros de carrera a pie, y aventajaba al segundo clasificado en 12 minutos, nada más y nada menos. Pero no solo hoy vamos a hablar del triatlón Titán Sierra de Cádiz, porque también tenemos varias citas. Por ejemplo, tenemos los campeonatos de España de ciclismo máster, que se celebraban el pasado fin de semana en Puerto Lumbreras, en Murcia. Murcia, una región que, por cierto, también va a acoger el campeonato de España de mountain bike para policías locales, donde va a participar un ubriqueño, en este caso Jorge López Janeiro, que ya tiene dos campeonatos de España, dos campeonatos nacionales de policía locales, en estos campeonatos de policía locales, en su haber, dos campeonatos, uno conquistado en Motril y otro en Antonio de Portmany. Como decimos, será este próximo fin de semana. Pero volviendo al anterior, tenemos que hablar del primer cross trail de Prado de Rey, de la 4ª edición de la carrera solidaria Domingo Sabio de San José del Valle, y también pues de otras citas que tuvieron lugar el pasado fin de semana en atletismo. También hablaremos del campeonato de ajedrez, el torneo de ajedrez que tuvo lugar este fin de semana, quinto torneo de ajedrez Bardas Cuatro Esquinas, y nos vamos a quedar también con el fútbol sala, con varios asuntos de interés que nos conciernen en lo referente al deporte ubriqueño. Todas estas cuestiones las vamos a analizar en unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Arranca la temporada de fútbol sala en Ubrique con la disputa del primer trofeo oficial, en el que competirán un total de 30 equipos. La Peña Sevillista de Ubrique vuelve a promocionar y apoyar el deporte ubriqueño. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre.

Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Puedes elegir entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Pepe Jeans, de Bota y Lomba, Amici o Pull&Bear. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia. Me gustan las gafas. En Ubrique, Opticalia. Avenida de España número 45. Teléfono 956 46 21 05. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a quedarnos en los próximos minutos pues con las cuestiones relativas al deporte en nuestra localidad. Un montón de actividades que tuvieron lugar, como hemos dicho, este pasado fin de semana, en la que hubo participación ubriqueña aquí en nuestra localidad, pues el fútbol y poco más, podemos considerar como las actividades que tuvieron lugar en estos últimos días, pero nuestros deportistas sí se desplazaron a competir, sobre todo, como hemos dicho, sin duda la prueba más llamativa es la Titán Sierra de Cádiz y otra, en este caso el Cross Trail de Prado de Rey, que contó con una amplia participación ubriqueña. Nosotros también queremos hacer referencia en el día de hoy a las pruebas que van a tener lugar en las próximas semanas, los próximos fines de semana, porque nosotros vamos a estar ausentes unos días y, bueno, pues no queremos dejar vacío ese periodo. Enseguida nos vamos a quedar pues comentando esas citas, esas pruebas que van a tener lugar este fin de semana y el que viene. Vamos a arrancar hablando, por ejemplo, de ciclismo máster, en este caso del campeonato, los campeonatos de España máster de ciclismo en carretera que se celebraron el pasado fin de semana en Puerto Lumbreras, en Murcia. En la categoría máster 50B teníamos un ubriqueño participando como componente de la selección andaluza, Paco Benítez, que terminó en la séptima posición. Hay que destacar que esta prueba se desarrolló sobre un circuito al que le dieron varias vueltas y en el que recorrieron un total de 75 kilómetros. Una prueba que tenía una pequeña subida, una subida parece ser que suave, que tenían que pasar pues en 4 o 5 ocasiones, 5 vueltas, creo recordar que era el número de vueltas al circuito. Y bueno, esa es la pequeña baza que tenía Paco Benítez, porque ya sabemos que se le dan mejor los perfiles, un perfil de carretera donde se incluya alguna subida que el llaneo, ¿no?, o las llegadas al sprint. Pero bueno, la cosa es que se decidió finalmente la prueba en la mayoría de las categorías. Se decidía al sprint, al menos en esta categoría Master 50 se decidía al sprint, tanto en la A como en la B. Y de esta manera, pues cabe destacar que Paco Benítez al sprint pues tan solo pudo lograr la séptima posición, entrando con el mismo tiempo que el vencedor, Álvaro Bou, con un tiempo de 1:55.44. Medalla de plata, Juan Luis Muñoz, 1:55.44, y medalla de bronce, Íñigo Larrañaga, 1:55.44. Ese mismo tiempo que empleó Paco Benítez, pero ya decimos que solo pudo ser séptimo clasificado. Mejor suerte en este caso tuvo su compañero de selección en Master 50A, Mario Fernández, que se proclamaba campeón de España por delante de Pascual Cremades y de Xavier Estanga. En este caso, pues se decidía en Master 50A la prueba, no al sprint. Hubo un total de cinco ciclistas que cogieron un poco de ventaja antes de entrar en meta, y en ella, pues al sprint, Mario Fernández le ganaba la partida a Pascual Cremades, y Xavier Estanga, se quedaba con esa medalla de bronce. Pues de esta manera se le dieron los campeonatos de Andalucía a la selección, a los campeonatos de España de ciclismo máster, a los representantes de nuestra comunidad en esta categoría Máster 50. Esa séptima posición de Paco Benítez, que hay que destacar que fue en este caso el segundo componente de la selección en cruzar el tercero en cruzar la línea de meta, porque sería superado en este caso por el Máster 50A y por otro Máster 50B, Francisco Sánchez, que conseguía la quinta posición. Es decir, que dentro de lo que cabe, pues hay que estar contento con ese bagaje de la selección, al menos con ese papel de la selección andaluza en esos campeonatos de España de ciclismo máster. Por cierto, que ya también ha salido publicado el calendario de cicloturismo de los Pereas para la próxima temporada 2015-2016, que arranca pues este próximo domingo con una ruta de 82 kilómetros con el siguiente recorrido: Ubrique, carretera Villamartín, Alberite, Variante y Ubrique. Ese es el recorrido que hará el grupo de los Pereas con la ruta que va a inaugurar su calendario. Un calendario que cuenta con un total de 41 rutas que, bueno, pues casi todos los fines de semana, por no decir todos, están calendados, pero hay algunos fines de semana en los que no puntuarán para lo que es la clasificación, sobre todo esos que coincidan con fechas festivas, como puede ser la Navidad, el mes de diciembre, o por ejemplo la Semana Santa, o el fin de semana de la subida internacional Ubrique-Benocaz. Y para destacar, es un calendario muy similar al de años anteriores, al que se le incluye una última ruta el 10 de julio, que es Ubrique-El Palmar, una ruta que ya realizaron este año, Ubrique-El Palmar, y que han decidido oficializarla y meterla en este calendario cicloturista del grupo de los Pereas. Y para ir cerrando ya en lo referente al ciclismo, comentar que este fin de semana tendrá lugar también la tercera ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, con el siguiente recorrido: salida desde la Plaza de la Estrella, carretera Alberrueco, curva del Rayo, el Castillo, carrera del Caballo, carril a la Motilla, desvío a la derecha por el carril de la Maestranza, carril a la Fantasía, carril por los Bujeos, carril por la Loma de Arrieros, carril por la Loma del Parralejo, Charcones, Mojón de la Víbora, bajada por la Cañada hasta Ubrique. En total serán 60 kilómetros de recorrido. Y para finalizar, también destacar que próximo fin de semana, también en Murcia, en este caso en Lorca, se celebra el 18º Campeonato de España de Mountain Bike para policías locales. Se desarrollará en un circuito de 12 kilómetros al que tendrán que darle tres vueltas los participantes. El ubriqueño Jorge López Janeiro pues participa como componente de la Asociación Deportiva Serripol, que es la Asociación de Policías Locales de Jerez. Jorge López Janeiro, que ya tiene en su palmarés dos campeonatos de España de mountain bike en estos campeonatos para policías locales. Uno que logró en Motril y otro en San Antonio de Portmany, que sin duda es uno también, vuelve a postularse como uno de los favoritos para llevarse el título. Esperemos que tenga suerte el ciclista ubriqueño y logre alguna medalla en estos campeonatos de España. Pues esto es lo que queríamos adelantar en lo referente al deporte del ciclismo. Más cosas, cambiamos radicalmente de deportes y hacemos referencia al quinto torneo de ajedrez Bar Las Cuatro Esquinas, que se celebraba este pasado fin de semana en dicho bar, en la tarde del sábado y la mañana del domingo, y que nos dejaba como vencedor nuevamente a José Antonio Gómez Calle, que fue el primer clasificado en la absoluta, seguido de Antonio Medina, Alberto Mateos, Manuel Ordóñez y Luis Leiva. Son los cinco primeros clasificados de la general que se llevaron premios en metálico, y los tres primeros, además del premio metálico, pinturas. Al igual que el resto de categorías, sub-18, primera posición para Sergio Canto, segunda posición Rafael Fatou, tercera posición Alejandro López. Sub-14, primera posición Andrés García, segunda posición Alejandro Corralero y tercera posición Antonio García. Juveniles sub-10, Alejandro Lobato, primera posición, segundo Pedro Ordóñez y tercero Guillermo Coronil. El mejor veterano mayor de 55 años, Manolo González, la mejor fémina, Candela Medina, y el mejor jugador Nobel, Miguel Ángel Rial. También quisiéramos destacar que este próximo jueves, pasado mañana, arranca las actividades de la Escuela de Ajedrez del Club de Ajedrez de Ubrique, que dirige el monitor nacional Antonio Medina. Las clases se van a impartir los martes y los jueves de 4 a 5 o de 5 a 6, hay dos turnos, y va a tener lugar pues en el Colegio Francisco Fatou, en la Escuela Redonda. El coste es de 20 euros la inscripción al mes, y aquellos que estén interesados pueden contactar al siguiente número de teléfono, 609-047-694, repetimos, 609-047-694. Vámonos ya con las pruebas atléticas que han tenido lugar este fin de semana. Destacar sobre todo por la distancia, las 24 horas solidarias de la Breña Strength, que se celebraba pues en el Parque Natural de las Breñas y las Marismas de Barbate, cuya clasificación oficial todavía no tenemos a nuestra disposición. Lo que sí sabemos es lo que consiguieron los dos ubriqueños que estuvieron presentes. Juan de Dios Mateos Garcés lograba la sexta posición de la clasificación general y la primera de la categoría máster. Le daba cinco vueltas al circuito. Recuerden que el circuito constaba de 25 kilómetros, a excepción de la primera vuelta, que era de 28, y que lo que contaba para la clasificación es el número de vueltas, no el número de kilómetros. Es decir, que no iba a contar cinco vueltas y media, sino contarían cinco. Y ese poquito más pues no cuenta, solo vueltas completas. Pues Juan de Dios Mateos Garcés lograba darle cinco vueltas al recorrido, en total 128 kilómetros, un recorrido que nos comentaba que había variado un poco con respecto a años anteriores, y sobre todo lo que es el terreno, se le había metido más dureza porque se le había incluido más terreno arenoso. En categoría femenina, Mariluz García Clavijo conseguía la segunda posición de la general y la primera de veterana al darle cuatro vueltas al circuito y completar 103 kilómetros. La pena, ya decimos, que es la única información que tenemos, porque la organización todavía no ha hecho pública una clasificación oficial donde se sepa pues las vueltas y los kilómetros que completaron cada uno de los participantes. En lo que se refiere ya al resto de pruebas, pues por ejemplo nos quedamos con la más cercana, el primer cross trail de Prado del Rey, una prueba de 12 kilómetros y medio que se adjudicaba Alejandro Reina Algeciras con un tiempo de 52 minutos 41 segundos. A dos segunditos nada más entraba el ubriqueño Antonio Santos Orihuela con un tiempo de 52.43 y ya mucha distancia, 10 minutos de, perdón, a 10 segundos de Orihuela, Santos Orihuela, Ismael Soto García, con un tiempo de 52.53. Comentar que Luis Pan Román conseguía la quinta posición de la general con un tiempo de 56.19, que le permitía también adjudicarse la victoria en la categoría veteranos B. En la octava posición también tenemos otro ubriqueño, José Manuel Naranjo Moreno, con un tiempo de 58-56, cuarta posición de la categoría senior. Pedro Sánchez Rosado cruzaba la meta en la decimoquinta posición con un tiempo de 1 hora 2 minutos 34 segundos. Y lo que se refiere ya al resto de ubriqueños, de los que hemos tenido constancia que participaron en esta prueba en la tarde-noche del pasado sábado, pues destacamos a José Francisco Corral López, 1 hora 06:02, Santiago Sánchez Veas, 1 hora 08:03, Manuel Jiménez Carrera, 1 hora 08:42, Juan Luis Rosado Vázquez, 1 hora 11:30, José Manuel Martel Pérez, 1 hora 12:09, Pedro Pablo Ordóñez Arenas, 1 hora 13:22, José María Avelino Fernández, 1 hora 14:30, y para finalizar, pues con 1 hora 54 minutos 41 segundos, Antonio David Pozo Morales. Pues esto es lo que dio de sí esta primera edición del Cross Trail de Prado de Rey. Y también teníamos la cuarta carrera solidaria, Domingo Sabio de San José del Valle, donde una prueba de 8 kilómetros donde se llevaba la victoria Álvaro Segura Saborido, con un tiempo de 26 minutos 56 segundos, seguido de Pedro Manuel Atienza Huerta, 27-19, y Jesús Zaldívar Vera, 27-23. Participaron tres ubriqueños, los tres corredores más jovencitos del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Cristian Villalba García, que lograba una séptima posición de la general con un tiempo de 27 minutos 48 segundos. Javier Gómez Toro, decimoquinta posición de la general con un tiempo de 29-53. Y Manuel Carrasco, vigésimo segundo de la general con un tiempo de 30-38. Excelente papel el de los tres representantes ubriqueños, los tres corredores del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en esta prueba que se celebraba en la pedanía de San José del Valle. Y hablando ya de pruebas de atletismo, destacar que este fin de semana vamos a tener nada más y nada menos que la segunda media maratón Cross Ciudad del Lago de Bornos, puntuable para el circuito Diputación de Cádiz de medias maratones. Y bueno, pues ya decimos, tendrá lugar este próximo 4 de octubre, en este caso, pues una prueba que se celebrará el próximo domingo, y volvemos a insistir, puntuable para el circuito Diputación de Cádiz de medias maratones. Es una maratón cross Ciudad del Lago. No va a ser lo único que se organice en Bornos, porque durante este mes de octubre, porque también cabe destacar que el 24 de octubre tendrá lugar la maratón BTT Ruta del Guadalete, novena edición, con un recorrido largo de 83 kilómetros y un recorrido corto de 41. Pues pueden también inscribirse ya y participar en esta maratón BTT, que también es puntual para el circuito provincial de maratones BTT. Esta maratón de Bornos el próximo 24 de octubre. Pueden obtener más información en clubciudadelago.es, que donde pues estarán las bases tanto de la segunda media maratón cross Ciudad del Lago de Bornos como de esta maratón BTT, de esta novena ruta del Guadalete. Por cierto, ya también hacer una breve referencia al ubriqueño Adrián Carretero, que finalmente va a participar en la próxima temporada en la primera categoría andaluza de pool bola 8. Hablamos de billar, pues Adrián Carretero, que este año asciende de categoría, sube a esa primera categoría andaluza de pool bola 8, en la que va a competir esta temporada. Nos adentramos ya en uno de los acontecimientos del fin de semana, en el que hemos adelantado nuestro sumario, que no es otro que el Triatlón Titán Sierra de Cádiz, esa undécima edición especial, con una ampliación de los kilómetros que tradicionalmente conforman este triatlón, pues para conmemorar el décimo aniversario, que sabemos que fue el año pasado, pero que al ser neutralizado el segmento de ciclismo por la mala meteorología, los organizadores, habiendo quedado ese regusto amargo, pues han querido que la distancia se realizara tal como tenían planeado este año, y es lo que ha pasado. Y en ella, pues como comentábamos antes, cinco ubriqueños, el más destacado Ángel Pérez Chávez, 39 de la general, con 9 horas, 22 minutos, 49 segundos. Lo tenemos al otro lado del teléfono precisamente. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, enhorabuena pues por ese tiempo y esa posición en este triatlón, y entiendo que alguien que se meta en una distancia tan larga y que logre ese tiempo tiene que terminar contento, ¿no? Por supuesto, el tiempo al final era anecdótico. Íbamos buscando terminar la prueba, que ya de por sí es bastante dura, pero si encima de todo el tiempo acompaña y hacemos ese tiempo, pues mucho más contento aún. Uh-huh. Era tu primera Titán, ¿no? Sí, la primera. Y además he escogido la edición más dura. ¿Cómo te decidiste a meterte aquí? Bueno, me gustan los retos y lo vi una buena oportunidad. Algunas veces no sabía si lo había hecho bien o mal, pero bueno, los entrenamientos han sido trabajados y al final ha dado sus frutos. Pero la verdad que alguna vez que otra me he pensado si había tomado una buena decisión o no. Te han creado esas dudas, pero al final, pues fíjate que se han disipado más que viendo pues la actuación que has tenido. ¿Ha sido el triatlón más largo que has hecho hasta el momento? Sí, solamente lo que más era una media distancia, un medio Ironman en Sevilla, que además no tiene nada que ver los desniveles allí. Así que hay bastante diferencia entre esa prueba, que era lo más largo que había hecho hasta el día de hoy, a la que afrontamos el sábado pasado. Uh-huh. Tú ya tienes experiencia en estas pruebas combinadas, que no eres nuevo en esto, tanto en esta distancia sí, pero no en la modalidad de triatlón. Y cuéntanos, ¿cómo arrancó esta Titán para ti? ¿Cómo fue ese primer segmento de natación, estos 4 kilómetros? Vamos a meternos en la carrera a través de tus ojos. Ajá. Pues bueno, la idea era afrontar el agua con bastante cautela y tranquilidad porque el día iba a ser largo. Así que empezamos a nadar y al ser una distancia tan larga y con tan pocos participantes, no hubo ni golpe ni nada. Así que con tranquilidad. La orientación entre boyas se me hizo un poco complicada por el tema de todo, que como era muy temprano, pues daba de cara. Me limité a seguir los pies de otro nadador y confié en su orientación, y al final la natación salió bastante bien. Uh-huh. Con un parcial de 1:13 para 4.000. Uh-huh. Saliste del 34, que aquí por los conocimientos que yo tengo al haber hablado con otras personas que han afrontado triatlones, lo importante de la natación es salir vivo sin ningún golpe, que por lo que tú comentas aquí no hubo ese problema, ¿no? No, es en este triatlón, el triatlón en ese aspecto es el que lo he hecho más tranquilo de todo. Uh-huh. Porque, por eso, como desde la salida a la primera boya hay tanta distancia, da tiempo a cada uno recolocarse en su sitio y no está en grupos que no le corresponden a la gente, ¿sabes? Uh-huh. Después vino el segmento que marca la prueba, o lo ha marcado siempre, que es el de ciclismo, con esa, bueno, la primera en la frente, la subida a las Palomas, nada más arrancar. ¿Cómo te lo tomaste? Pues sí, primero salí del agua y la verdad que antes de afrontar la bicicleta me tomé la transición con mucha tranquilidad, con una buena alimentación y para afrontar la bicicleta bastante tranquilo. Uh-huh. Como tú dices, la bicicleta era bastante dura, empezamos a subir las Palomas, con tranquilidad, siempre viendo el pulso para no pasarse, porque al ser tan larga, como nos pasáramos en el puerto, lo íbamos a haber afectado en lo siguiente. Así que con tranquilidad hasta las Palomas. Después se bajaba hasta Grazalema, la Ribera, y después otra vez el puerto de Montejar, que también con mucha tranquilidad. Así hasta llegar al Boyá, que yo ya sabía que allí iba a flaquear un poco, y así fue un poco atrancado en ese puerto. Pero bueno, 120 kilómetros en 5 horas 9.38, con esos tres puertos, que son dos puertos de primera, creo que el de Monteja, que es de segunda, si no me equivoco, bueno, es un auténtico tiempazo, ¿no? Sí, la verdad que sí, y además sin siempre todo muy controlado con, con las pulsaciones, porque sé que los 30 kilómetros de a pie se me podían hacer muy largo, como me pasara en el sector de la bicicleta. Que lo comento porque dices que con tranquilidad, pero tu tranquilidad es muy relativa. Hay que ver cómo es la tranquilidad de otro ciclista, la tuya es muy, muy relativa, para marcar ese tiempo, lo digo, más que nada, ¿eh? Sí, sí, claro, dentro de la de lo que se había entrenado. Para eso, la verdad que con el grupo que hemos entrenado, como tú antes has comentado, los cinco briqueños, hemos estado entrenando el circuito y lo llevamos muy controlado todos los tiempos. Así que la tranquilidad que te hablo era entrando siempre en los tiempos que habíamos marcado en esos puntos. Lo teníais todo medido al milímetro en ese sentido, ¿no? ¿Mucha calor? Calor, me empezó a notar bastante la calor a partir del Boyá. El día se presentó bastante bueno, pero a partir del Boyá ya con lo que estábamos encima y que vamos, que hizo un día soleado y demás, empezó a verse afectada por la calor. Y la carrera a pie también dio de la suya. Vamos ahí, porque sin duda es la el segmento de ciclismo es el más importante, quizás el que marque la prueba, el que ponga cada uno en su sitio. Los 30 kilómetros de carrera a pie, supongo que se tenían que hacer larguísimos, ¿no? Pues sí, yo me bajé bastante bien de pierna de la bicicleta, pero sí con bastante dolor en la espalda del esfuerzo en la subida en los puertos. Y el bucle era ida y vuelta a Argonales, con bastante desnivel. Pero claro, al ser lo primero que afrontamos, más o menos lo pude sobrellevar. Pero después había, pues, los segundos bucles, llamémoslo, que era desde Sahara, desde el cruce a Sahara, hasta 5 o 6 kilómetros en dirección al Gastor. Y ahí sí que, junto el cansancio con el calor, se hizo notar. Y en la vuelta, justo en la vuelta, en el giro de vuelta, ahí tuve que incluso echarme a andar un poco, porque la cuesta arriba consideré que no me merecía la pena correr en ese tramo para después, los últimos 7 o 8 kilómetros, poder trotarlo y correrlo bien. Ese segundo bucle es hacia Arroyo Molino, creo entender, ¿no? Sí, sí. Ida y vuelta, y bueno, ya se termina en Zahara, que también la entrada a Zahara se las trae, ¿no? Sí, claro, allí un cuestión, y sobre todo en la entrada ya para afrontar la plaza, aquello es casi una pared. Pero bueno, allí ya vas con las ganas de entrar y se me hizo más pesado la zona llana de Arroyo Molino, como has comentado antes, que es la última cuesta de entrada a Zahara. 39 de la general, 9 horas, 22 minutos, 49 segundos. ¿Entraba este tiempo entre tus planes o cuál era el tiempo que tú creías que ibas a marcar? Bueno, no entraba en planes. En mejores planes entraba ese tiempo, pero siendo realista, yo creía que iba a rondar sobre las 10 horas. Y has bajado casi una, ¿no? Sí, 40 minutos, sí, pues claro. Todo salió bien, tal como habíamos planeado. Y la bicicleta fueron muy buenos. En la natación también le recorté un 10 minutos, un cuarto de hora, lo que también tenía previsto. Entonces, al final, la suma de todos esos pequeños recortes de minutos en los distintos sectores, pues dio ese fruto de este tiempo. 93 triatletas han logrado terminar dentro del tiempo límite que metía la organización, lo que nos da una idea de la dureza de la prueba, porque, bueno, todo el que está en la línea de salida no es como una carrera popular, que puede haber gente que está muy en forma y gente que está menos, pero del que está en la línea de salida se le presupone que está, que físicamente está bastante bien, ¿no? Hombre, por supuesto. Aquí no se mete uno, digamos, ya decimos, ¿no?, a una locura sin tener preparación, lógicamente. No se mete, o no debería al menos, porque ya sabemos de la dureza de la prueba. Esta la han catalogado de una de las pruebas más duras a nivel incluso nacional y demás. Así que las personas tienen que ser realistas y entrenarla a conciencia. La dicha prueba, no puede decir, bueno, me apunta a la prueba y a ver qué pasa. ¿Nivel alto, podríamos decir, de los participantes? No sabría decirte, porque no tengo referencias al nivel de pruebas de estas distancias, no tengo referencias de tiempo, ni de personas, ni demás. Sé que los primeros volaron, pero de una manera descomunal, y ahí están los tiempos, que me recortan casi 2 horas. Y La gente que, al menos los participantes que tuviste en la Titán, ¿el perfil es distinto al que puedes encontrarte en triatlones, digamos, de distancias homologadas, distancias oficiales? Porque, claro, estás de larga distancia, pero con esa indudable dureza de los puertos de montaña que no tiene otras pruebas. Lo digo porque a lo mejor en otros triatlones coincide con otros deportistas, con otros triatletas, más o menos en las mismas pruebas, las mismas caras, pero aquí parece que el perfil es distinto, ¿no? Sí, claro. Aquí el perfil no es tan explosivo, aquí es algo con más cabeza, mucha habilidad y eso, y hay personas que saben afrontar este tipo de pruebas. Por ejemplo, en el grupo que nosotros hemos estado entrenando, de los uriqueños y demás, tienen mucha experiencia en estos tipos de pruebas, ya sea, por ejemplo, Javi, que es Ironman, Jesús Casilla, que está harto de hacer ultramaratones por montaña y demás, los hermanos Juancho y David también, que han hecho las 1 y eso. Es decir, son personas que saben sufrir y saben estar en este tipo de pruebas. Y yo creo que de todo corredor que afronto esta prueba es parecido al que te he comentado. Sin duda, lo que al final queda de pruebas tan exigentes como esta en el recuerdo, creo yo, es más los meses de preparación, o al final te queda más los meses que has estado entrenando, que habéis estado pues ese grupo compartiendo experiencia, que lo que es el mismo día de la prueba, ¿o no? Por supuesto. El día de la prueba, lo único, si has hecho bien el trabajo, tal como nosotros lo hemos hecho y ahí queda reflejado, el día de la prueba queda solamente disfrutar de estos compañeros y de la familia que vienen a verte y demás. Pero con lo que te queda es con el verano que hemos pasado, tanto nosotros 5 como algún compañero que ha hecho la prueba pero nos han acompañado en mucho entrenamiento, como otro compañero también de, por ejemplo, quiero mencionar lo de Farahán, que también ha estado ahí todos los entrenamientos, y al final te he llevado un grupo de amigos, porque has pasado casi todos los fines de semana entrenando con ellos, y los entrenamientos no son de una hora, los entrenamientos son de 6-7 horas cada fin de semana. Una preparación específica para un triatlón tan exigente, ¿cómo la habéis llevado a cabo? Pues la organización que hemos tenido, entre semana cada uno tenía su planning más o menos. El fin de semana hemos ido desde... ellos empezaron en junio, finales de junio, yo cuando me vine de Sevilla empecé en julio, y cada fin de semana hemos ido ampliando ese entrenamiento. Por ejemplo, empezamos nadando y haciendo 3 horas de bicicleta. Poco a poco hemos ido aumentando la bicicleta, así hasta llegar a hacer el recorrido de bicicleta entero, más una transición de carrera a pie. Así, poco a poco, aumentándolo hasta hacer distancias que se le parecieran y el sufrimiento a después lo que pudiéramos afrontar de la carrera. Ustedes el circuito de ciclismo lo habéis entrenado digamos sobre el terreno, habéis hecho los puertos que teníais que afrontar. La natación también habéis podido nadar en el pantano, porque no sé cuándo se levantó, pero había prohibición de baño por el tema del mejillón cebra, ¿no? Sí, bueno, había una prohibición, pero si una serie de cosas, por ejemplo, lavar el neopreno después de la actividad y eso, sí podía. Ajá. Utiliza el pantano. Entonces habéis entrenado allí. Sí, también hemos hecho algunos días de nado en el pantano. Y también, por ejemplo, aproveché la travesía que se celebró también de 4 kilómetros allí en el pantano de Sahara para ver la distancia y el lugar, y lo aproveché como entrenamiento también para entrenar allí en el mismo pantano. Claro, porque tú puedes entrenar a la natación normalmente. Lo llevas a cabo en una piscina, ¿no? Claro. Y cambia mucho la historia, ¿no? Al meterte ya en aguas abiertas como esta. Claro, son aguas abiertas, en la piscina no tienes que orientar a ningún lugar. Después el nado se hace con neopreno, que los hombros y la técnica cambia un poco. Los hombros se cargan y la técnica también cambia un poco. Así que hay que adaptarse y hacer todo lo más parecido posible a lo que te vas a encontrar desde la prueba. Oye, Ángel, ¿y quieres aprovechar el puntito de forma que has adquirido para afrontar ahora mismo la Titan pues para afrontar otro reto a corto y medio plazo antes de fines de año o no? Ahora mismo no tengo ningún objetivo marcado. Esta semana nada más que terminar el lunes, me inscribí este fin de semana a un olímpico en Chiclana, pero más que nada por tener una meta, por hacer convivencia con gente del club que también va y demás, no como reto y para hacer tiempo en ese triatlón. Y después tomar esta prueba como final de temporada, un poco de descanso y ya empezarla desde cero. Bueno, desde cero a partir de la forma que ya tengo de esta temporada. Sí. ¿Y cuándo sería? Pues a principios del mes que viene, es decir, octubre, a principios de noviembre. De todas maneras, el descanso será un descanso activo, no será un descanso total. Ya, me lo imagino, porque hay otras pruebas por aquí cerca en la comarca en la que también te gusta participar, aunque no sean combinadas, pero bueno, en una puedes entrenar la bici, en otra puedes entrenar la carrera a pie, y todo suma, ¿no? Sí, claro, a mí me gusta, no me cierro tampoco nunca siempre a los triatlones, sino a mí me gusta, sobre todo las carreras de la zona, hacerla y disfrutar de nuestro entorno. Pues nada, Ángel, lo vamos a dejar aquí y darte la enhorabuena, ¿no? Pues por esa actuación en la Titán. Las gracias por habernos contado y desearte mucha suerte para esas próximas pruebas que quieras hacer y sobre todo pues que sigas disfrutando de este deporte, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Me gustaría agradecer eso, ¿sí?, al grupo que de este verano hemos pasado tanto juntos y a todas las familias y amigos que han sufrido también estos entrenos y demás. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Ángel. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. En lo referente ya a la clasificación general, como comentábamos antes, el malagueño Dominic Wimmers Gallego se proclamaba vencedor de esta edición del triatlón Titán Sierra de Cádiz. Recuerden que eran 4 kilómetros de nado, 120 kilómetros de bici, 30 de carrera a pie, más de 3.000 metros de desnivel el que tenían que superar los participantes. Y bueno, calor, como hemos dicho, a mediodía, y por la tarde hubo incluso triatletas que tuvieron que soportar el aguacero del pasado sábado que cayó pues por la zona de Zahara, por esa zona de Zahara, Grazalema, digamos por esta zona de la comarca, Prado de Rey, Villamartín, cayó una buena, en este caso incluso una buena tormenta, incluso eléctrica, que les pilló pues en el segmento a pie. Como decimos, Dominic Fernando Wimmers Gallego fue el ganador con 7 horas 27 minutos 56 segundos. Sobre todo una victoria basada en su superioridad en el segmento ciclista. Se situó como líder, coronando el puerto del Boyar, y ya dejó atrás al portugués David Caldeirao y al arcense Francisco Ortega Serrano Gavi. Solo estos dos fueron los que más o menos pudieron seguir, mantener el ritmo de Dominic Wimmer, pero claro, a cierta distancia, porque Francisco Manuel Ortega Serrano, que fue subcampeón, llegaba 12 minutos después del triatleta malagueño, 7:39:47. Tras él, el luso David Caldeirao, 7:43:49. Juan Antonio Taboada Álvarez, 7:52:05. Daniel Pérez Hidalgo, 7:58:17. Joaquín Guerrero Sarmiento, 8:05:33. José María Coronilla Rincón, 8:09:03. Íñigo Pérez Nievas Borderas, 8:11:29. Enrique Martínez Quintero, 8:14:52. Y David Priego Pulido, 8:20:24. Estos fueron los 10 primeros clasificados de esta prueba. 39ª posición de la general, 24 de la categoría absoluta, Ángel Pérez Chávez, 9:22:49. El 44 de la general, 44º de la general y 16º de la categoría veteranos 1, Francisco Javier Lamela Bazán, 9:32:22, en la posición 70 y 29 de la categoría Veteranos 1, Jesús Casillas Sevilla con 10:22:06. Juan Antonio Domínguez Bueno, 10:59, y David Domínguez Bueno, 11:24, completaron la actuación de los subriqueños en esta 11ª Triatlón Titán Sierra de Cádiz. Dejamos a un lado las combinadas y vamos a quedarnos con el fútbol sala, en este caso con los resultados de lo que ha sido la segunda jornada de la fase de grupos del octavo trofeo Peña Sevillista de Ubrique. Estos fueron los resultados: Malacayú ATP Auto 2, Marca 91-6, Revolución 4, Pintura Rafa 1, Voltasur 5, Inter de Lian 2, Leyton Construcciones y Reformas 3, Club Deportivo Helio 6, Porti Construcciones Hermanos Virés Oliva 6, Bridley 1979-1, Don Odón Brillo Sur 2, Cortelex 5, Oasis Launch 6, Club Deportivo Celtas 4, Autoescuela Celia 2, Autoservicio en la Plaza 1, Donde Fútbol Sala 1, Pásalo aunque de que 0, Ubrilet 1, Los Cosmos 6, Marca 91-3, Revolución 3, Pinturas Rafa 1, Malacayú ATP, ATP Auto 1, Brille 1969-4, Cortelex 3, The Gallery Panteras 1, Oasis Launch 5, Autoescuela La Sierra Guas 5, La Lupe Kebab 0, Estudiantes 0, Zulema 6, Bar Los Tres Caminos 1, Los Patos 8, MGS Seguro 2, Café de Maza 4, Inter de Lian 6, Club Deportivo Helio 0, Leyton Construcciones y Reformas 6, Voltasur 2, Don Odón Brillo Sur 2, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva 9 y Fran General y 1, Autoescuela Celia 7. Hay algunos resultados que pueden sorprender, lo que sí cabe destacar que hay equipos que, en este caso, incluso tuvieron que jugar dos partidos el mismo día, porque Oasis Launch se enfrentó a los Celtas el sábado a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana decimos, y a las 4 se tuvo que medir a Gallery Panteras. Eso, como decimos, el sábado el mismo día. Todo ello, pues, para intentar cumplir con los horarios establecidos para este trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. Tenemos octavos de final este próximo viernes. El viernes los octavos de final y en este caso los cuartos, pues, que se celebrarán el sábado. Los cuartos no lo sabemos, los octavos sí. Estos son los cruces el viernes a las 8:30, donde fútbol en el pabellón polideportivo municipal, donde fútbol sala Estudiantes, 9:30 Zulema Pasalón Quedeque y 10:30 Los Patos Revolución, en el pabellón de los Remedios, 8:30 Marca 91 Café de Maza, 9:30 Inter de Lian Cortelex y 10:30 Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva Club Deportivo Helio. Y también habrá dos partidos en la cancha exterior, que de esta manera pues ya comenzará a usarse tras mejoras que tendrán que llevar a cabo, habrán llevado ya a cabo, tras la ubicación en ella pues de las atracciones de feria. 9 de la noche del viernes, en esa cancha, Oasis Launch, Autoservicio en la Plaza, y a las 10 de la noche, Autoescuela Celia de Gallery Panteras. Pues esos son, como decimos, los horarios para los octavos de final de este octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Sábado, cuartos de final, y la semana que viene pues ya se disputarán esas semifinales y la finalísima el sábado 10 de octubre a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Y ya que hablamos de fútbol sala, también quisiéramos hacer referencia a la primera división femenina, primera división nacional femenina, donde el equipo donde militan Ana Pino y María Ángeles Pino, las hermanas Pino Cabrera, pues en la Universidad de Alicante conseguía la primera victoria en la segunda jornada y además contundente 9-1 a La Rioja, con lo que se desquita de esta manera del mal inicio de liga, ya que cayó en la primera jornada ante el Ferrol. Y un partido pues con poca historia, marcado pues por el acierto en la finalización de las alicantinas. Y a pesar del resultado, hay que decir que la Universidad de Alicante tuvo que esperar hasta el minuto 15 para poder abrir el marcador, y que fue precisamente María Ángeles Pino, Meggi, la que con un fuerte chup pues rompía, abría la lata en este caso del equipo del cuadro riojano. Eso fue en el minuto 15, en el 19 conseguía el 2-0, en el 25 el 3, en el 27 recortaba distancias La Rioja, en el 28 de nuevo se marcaba la Universidad de Alicante, en el 29 conseguía el quinto, en el 34 el sexto, en el 34 pues el sexto y el séptimo, en el mismo minuto se lograron dos goles. También el octavo poco después, y en el 36 en este caso pues Meggi conseguía el 9-1. Un buen resultado. Bueno, Meggi conseguía el 8-1 en el minuto 34, el penúltimo gol, y dos goles en su haber en este partido. De esta manera, ahora mismo, el Universidad de Alicante se sube hasta la quinta plaza, tiene tres puntos en su haber, la clasificación, la Copa, el Futsi, el Alcorcón, el Burela y el Badeltires, que son los cuatro equipos que ocupan esas primeras plazas, porque son los cuatro que han conseguido la victoria en estas, o ha conseguido dos victorias en estas dos jornadas. Pues nada, pues parece que le están yendo bien las cosas a las dos ubriqueñas. Meggi marcó dos goles en este partido, María Ángeles dos goles en este partido, y recordemos que Ana fue la encargada de anotar el único gol de su equipo en el primer partido ante el equipo del Ferrol, pues conseguía, en el que caían por dos goles a uno, y conseguía pues el gol de la Salicantina, era obra de en este caso de Ana Pino Cabrera. Pues eso es a lo que queríamos referirnos en lo referente al fútbol sala femenino. Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovechar pues para enumerar las citas que al menos tenemos este fin de semana. En principio, en Ubrique se va a impartir un curso homologado para obtener en Andalucía la licencia de pesca continental. Desde aquí, pues ya lo comentamos, será los días 3 y 10 de octubre. Lo va a impartir la Escuela de Caza y Pesca Adracultural. Y aquellos que estén interesados pueden llamar al teléfono 675-0806. 33, 675-0806-33. Eso por un lado. Por otra parte, también comentar que Escudería Sur, la organizadora del Rally Sierra de Cádiz, también organiza este fin de semana la subida a Vejer, la 32ª edición de la subida a Vejer, que cuenta con una inscripción ahora mismo pues de 47 vehículos. Todavía no es, esta no es la, o la de la que nosotros disponemos, no es la inscripción definitiva, es la lista de inscrito provisional, y en ella tenemos a un ubriqueño, Francisco Calvillo Rubiales, con su Citroën AX, que va a participar en esta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Automovilismo de Montaña. Y también, antes de despedirnos, comentar que este fin de semana, no sino el siguiente, pues vamos a tener ese Downhill Varada Ubrique 2015, prueba de descenso, de ciclismo de descenso, puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad, que bueno, veremos el número de inscritos con el que cuenta, pero la verdad que ya nos lo estuvieron contando el pasado viernes, y al menos el diseño parece muy espectacular y parece que ha levantado expectación. Habrá que ver el diseño del circuito, nos referimos, lógicamente. Y por otro, también no podemos obviar la travesía de mujeres Ronda Ubrique, que cuenta con casi 200, o va a contar con casi 200 participantes, y que también va a tener lugar, en este caso, el día 10 de octubre, sábado 10 de octubre. Nosotros nos despedimos por hoy, ya decimos, estaremos unos cuantos días ausentes, pero bueno, volveremos con las pilas recargadas y con toda la actualidad. Así que para cualquier tema deportivo destacable, pues podrán escuchar nuestra programación matinal, donde se hará referencia a cualquier cita o cualquier evento de interés. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.